mezcla con Alex Sensation. Que se mueran de envidia y hay de celos los que nunca han amado de veras. Este amor que es la gloria del cielo no lo vive nadie, en verdad que es así. Que se mueran de envidia toditos que critiquen la forma de amarnos. Este amor escucha bien mi vida, escucha lo que digo, yo lo

está el amor que vas tirando a tu ¡Qué pieza! Amor Imposible, la orquesta La Solución. Este amor, ¿cómo dice? A tu media naranja. Para ti, mi amor, dice. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Haciendo barbecue, no fui a trabajar, estoy aquí en el patio escuchándote, haciendo barbecue. Una parrillada. Qué rico, man. Me guarda cualquier cosita, una hamburguesa. Menos hot dog. No hot dog por mí. No hot dog. Alex Sensation. Estamos aquí activados contigo. Un saludito desde Orlando. La gente de Zamorán Boulevard. Saludito para Andy, Ponce, Griselda y a la tipa. Chimpum Callao. Ay, para mi hermanito Esteban. Me dice Alex, yo soy de la vieja escuela, de la vieja guardia, desde el Bronx. Ahora vivo en Orlando. Gracias, mi hermanito. Bendiciones. Allá me están escuchando y vacilando en el Sol 95 en Orlando. Y mi gente de Tampa en el Sol 97. Miami en el Sol 106.7. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega 97.9. Puerto Rico a través de nuestra emisora Play 96.5. Y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. All right. ¿Quién más está por aquí? Sensation, un saludito para fiel oyente mía, Zoraida, y su esposo Luis en Fajardo, Puerto Rico. Pronto para allá a darme una vueltita y visitarlos. Alex, un saludito para Olivia, que se acaba de graduar de kindergarten, de parte de su mami. ¡Ay, qué linda! Alex Sensation, saludo a mi hija de cumpleañitos. Se llama Cataleya. Cumple 8 añitos, de parte de su mamá, Jenny. Alex Sensation, Jonathan González aquí. Un saludito a mi hijo, Máximo González, que también está cumpliendo 8 añitos. Te escuchamos desde San Luis, Argentina. ¡Qué rico, mano! Gracias, mi gente de Argentina por allá. Quiero conocer Argentina. Hey, Alex, un saludito a mi brother Julio Andino. Está de cumpleaños, de parte de sus compañeros de Keystone en Syosset, New York. Alex Sensation, un saludo para William Sarmiento. Está de cumpleaños, de parte de Kelly. Un saludo para los muchachos de Axel Detailing. Están en sintonía. ¡Axel! ¡Rula! Axel Detailing en sintonía, ¿ok? Happy birthday para Mónica Meléndez desde Montreal, Canadá. Mi gente de Montreal que me escucha ya siempre. Muchas gracias. Merci beaucoup. Oui, oui. Je parle français. Alex, un saludito para Joey Torres de Lodi, New Jersey, que está de cumpleaños. ¡Happy birthday, Joey! De lo mío. All right. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¡Hello! ¡Buena, buena, Alex! ¡Muy buenas Happy tardes! Friday. ¡Happy Friday! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se me hizo. Hablo contigo. Ya se me hizo el viernes. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿De dónde me llamas? Te llamo de North Bergen, New Jersey. North Bergen, New Jersey. Está cerquita de mí, mi amor. ¿Qué? Estás ahí. Vecina. Estamos ahí mismito, mami. Yo conozco tu casa. Ah, yo he ido a tu casa. ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, ay, ay. Antes de que la compres estaba ahí. Que la compres con ese view hermoso. Gracias, mamita. Gracias por eso. Gracias por el cariño. Aquí estamos a la orden. ¿Qué puedo hacer por vos? Te amamos mucho. Nosotros los ecuatorianos queremos que vuelvas por allá. Te quieren mucho por allá, sí. Un saludo, estoy feliz, Alex, porque hoy día cumple mi nieta 2 meses, Mia Yossi. ¡Ay, qué linda! Dios te la bendiga, ay, Dios te la bendiga. ¡Ay, qué rico! Tú sabes que... Quiero un saludo especial para mi hermana que ya regresó de Puerto Vallarta. Ya se le acabaron las vacaciones, Yesenia Pineda. Ok. Y quiero que saludes también a Katia Almeida de Top Zero Long Island in the House. Gracias, mamita. Gracias por el cariño. Bendiciones para ti, para la familia. ¿Para cuál evento te puedo invitar, mami? Dime. El que tengas disponible. Yo me voy a donde sea. Contigo, sin ti, me voy a donde sea. Así me gusta. All right, baby, quédate en línea. Te voy a dar un par de boletitos. No te me vayas. Me dice, te voy a decir los conciertos fuera del aire. Y tú me dices para cuál quieres ir. Ok, no te vayas. Bueno, preparándote la próxima mezcla. Todavía me falta 1:30 para mezclarte lo que tú quieras hacer este viernes social. Preparándote, motivándote para el fin de semana. Comunícate conmigo aquí a la cabina 1-800-315-9790. Y también buscando el más activado en los comentarios. Ya sabes, al final voy a elegir uno de ustedes y también le regalo un par de boletos. Comenta, comenta. La última fotito de IG Alex Sensation. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, Ñeco. Tiny Breezy. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. Ya no te me dices que siga. Te voy a dar lo que Dios diga. Hoy la noche es tuya y mía. La luz

quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco. Es un poeta enamorado. Una bachatica. Very good looking. Hola, mami. Eloy. Ok, vamos, vamos. Oye, esa guitarra. Está llorando. Suénala, Lenny, suénala. Ale, déjala sonar entera esa. ¡Claro! Prepárame la línea telefónica, Prisia. Vamos para el aire, vamos. Tú has sido la elegida y te canto una poesía. Eres el aire que respira una galaxia y un planeta con mi vida. Tú eres la estrella que me brilla por la noche, me iluminas desde lejos. Y yo el poeta que se enfusca en tu belleza, quien te escribe estos versos. Pedro y Caridad también, bachatera ella. Una mezclita de bachata de la nueva y de la vieja. Oh my God, me dio sed y no de agua. Dame un break, con permiso, espérate, joda. Refrescante. Llamada número 9, preparándote la próxima hora de música. Me falta una horita más para mezclarte lo que tú quieras en este viernes social. Getting you ready for the weekend. Ya sabes, mañana estamos en el Festival de la 116.